Bueno, buenos días. La verdad es que después de la información que ha dado la delegada, creo que bastante esquemática y bastante clara. El principal problema que teníamos era un informe jurídico contrario. Entonces, todo el mundo a nadie se le escapa en qué momento estamos viviendo y cómo hay cosas que un político, por mucha voluntad que tenga, no se puede saltar. Si un interventor o un letrado, antes de empezar una obra, te da un informe negativo, tú no puedes tirar para adelante hasta que tú eso lo arregles de alguna manera para que eso se pueda continuar. Ahora mismo, el principal problema que teníamos en este caso era un informe jurídico contrario. Ahora mismo el problema ese ya está solucionado, que era el principal problema. Como bien ha dicho la delegada, ayer pensábamos que ya directamente se iba a dar luz verde para empezar a firmar la adenda y reiniciar la obra, pero hay un pequeño trámite que también intervención nos dice tenéis que darle audiencia a la empresa. Yo espero que para la semana que viene se cite a la empresa, se le dé audiencia, simplemente para comunicarle que la parte de obra que está ejecutada, eso en la nueva adenda, pues ya está hecha. Es decir, ¿por qué? Porque esa parte de obra no tenía nada afectado de lo, por ejemplo, la aparición de restos arqueológicos, el tema de los caminos. Los caminos estos que había medioambientales, las vías pecuarias, que sí o sí, cuando tú llegas a un sitio y te encuentras restos arqueológicos, pues a la gente que le gusta hacer obras, pues es mala suerte, porque cuando aparece un resto arqueológico, automáticamente llega y te paran la obra. Y eso, que es lo que hemos dicho antes, que esta obra es que le ha pasado todo lo que le puede pasar a una obra, toda la casuística le ha pasado, desde que quiebra la empresa, de que llega una crisis, de que aparecen restos arqueológicos, de que hay que volver a rehacerla por temas medioambientales. Pero bueno, eso ahora mismo ya estamos terminando el proceso. Ayer la única pega que hay es que hay que citar a la empresa y darle la audiencia. Es algo que hay que hacer preceptivamente y comunicarle pues que esto está en este punto y la empresa tiene 5 días para decir pues que si renuncia o quiere continuar la obra. Evidentemente estamos hablando de un proyecto de 9.700.000 euros, casi 10 millones de euros. O sea, estamos hablando de una obra importante y por lo tanto yo creo que la semana que viene se citará la empresa y se le dará audiencia, se le comunicará pues que se va a firmar la adenda en el momento que la empresa, por lo que sea, eso ya no lo podemos controlar nosotros. La empresa puede renunciar, pues bueno, esperemos que no, vamos, la empresa no creo que tenga ninguna pega en este tema, ¿no? Pero bueno, es un tema que se escapa a la administración. Entonces, en este tema, pues la semana que viene se le da audiencia y una vez que la empresa diga que sí, que asume, se le comunica cómo se va a continuar la obra, ya se firma la adenda y a continuación pues ya lo que es una contratación. Y con la empresa se ha hablado para decirle que qué tiempo necesita para reaccionar en el momento que se dé luz verde y poner las máquinas allí. Ha dicho que 2 o 3 días, que en 2 o 3 días necesitan a ellos de tiempo para reanudar las obras, desde que se les avise y desde que ya acordemos que la adenda está perfecta y que ya se firme por parte de las dos partes, de la Agencia de Obra Pública y de la empresa. Pero es verdad que con ese trámite de audiencia de esa parte de la certificación de la obra es que es importante. Ellos tienen que aceptarlo. ¿Por qué tienen que aceptarlo? Porque si no lo aceptan es que nos metemos en otro tema burocrático y ya con contencioso incluido, porque puede ser que no estén de acuerdo con esa propia certificación. Es decir, que es que nos han salido absolutamente problemas por todos los sitios con esta carretera, en concreto con la variante de Moraleda. Y antes de que lo digáis, ya continúa tú, José Antonio, somos conscientes también de las deficiencias del tramo que inauguramos, que ya están valoradas y que por otro lado se está haciendo la gestión para conseguir financiación para poder reparar ese tramo que ya está abierto y que todos lo conocemos, que es la variante de Santa Cruz. Bien, entonces la idea que queremos transmitir es la siguiente. En primer lugar, que sí, ha habido dificultades administrativas. que es lo que ha hecho que esto se ralentice. El compromiso es total y la financiación está, que es lo importante. Que es cuestión de días, de meses, semanas, eso muchas veces pues depende de la empresa. Tú a la empresa a lo mejor le dices, te doy trámite de audiencia, que tienes 5 días en responderme, y a lo mejor te lo dice, el mismo día te responde que sí, o espera 5 días a responderte. A veces son cosas que son trámites, igual que cuando se va a empezar una obra, pues se le da unos días a la empresa para que firme el contrato, que presente la documentación, hasta de reinicio, son cosas normales cuando se hace una obra. ¿Eso cuánto tiempo puede tardar? Esto es la pregunta de siempre. La idea, y además lo dije la última vez que estuvimos, es que la obra se va a hacer, que el compromiso es total. No puedo decir la hora y el minuto donde va a empezar la obra, que espero que sea lo más breve posible. De hecho, si ayer el interventor nos dice, no, primero hay que darle el trámite a la empresa de 5 días, pues hoy estaríamos diciendo aquí que esto van a continuar la obra la semana que viene. Esa es la diferencia entre que un interventor diga blanco o diga negro. Esa es la diferencia. Entonces, la idea es que la semana que viene nosotros estamos dispuestos a venir todas las veces que haga falta, porque creo que lo importante es la transparencia, que aunque sea aquí para criticarnos, para decirnos lo que tengáis que decirnos, nos vamos a dar la cara siempre. Creo que es lo más importante, y ahora mismo eso es lo que tenemos. Se ha resuelto el problema jurídico, estamos dándole trámite a la empresa, y en el momento que la empresa nos diga ok, se firma la adenda y se reinicia la obra. Eso ahora mismo. El tiempo de trámite de la empresa, yo he dicho, son 5 días. En el momento que la empresa diga ok, nosotros ya tenemos luz verde para reiniciar la obra. Ayer también, aparte de eso, pues había otra obra, que era la de Guadilla Calahorra, que iba más avanzada, ahí no había informe jurídico en contra, pues ayer se aprobó y en una semana vamos a seguir la obra, como ya os dije. Ya dije la última vez que esto, ahí una prueba es que se está trabajando y esta obra es una obra importante, son 10 millones de euros, y creo que la apuesta y el compromiso está ahí.